Seguimos en este programa que llamamos no solo jazz, música del mundo, música de todos los tiempos, todos los géneros y todos los estilos. Y después de haber escuchado a Sonny Rollins, un cultor del bebop, del hard bop, que también incursionó en el free jazz, hemos escuchado al guitarrista Larry Coryell con su tema Bird Fingers, luego Kowloon Jag en una grabación en vivo del año 2013 junto a Julian Coryell en guitarra también, a George Brooks en saxo, Gary Brown en bajo y la increíble Cindy Blackman Santana en batería. Y lo que estamos escuchando ahora es otra de las reuniones de grandes músicos: Larry Coryell en guitarra, Birelli LaGrange en guitarra también, Richard Bona en bajo y Billy Cobham en batería. Thank you. Quiero hacerles extensiva esta invitación que me han hecho unos amigos del grupo Folkland para que los busque y los escuche en la plataforma Spotify. Alejandro Franov, que toca el piano y la cítara, César Franov en bajo eléctrico, Amé Bertolo en la trompeta, Diego López de Arcuate en la batería y percusión y Juan Canosa en saxo barítono. Estos músicos de jazz y de diferentes géneros con una trayectoria muy muy reconocida en el ámbito de la música nacional e internacional son el grupo Folkland. Búsquenlos en la plataforma Spotify. Thank you. DJ. Esta era la bajista Kinga Glick con su tema Joy Joy. Y ahora el cuarteto de Javier Malosetti con el tema Freedom Jazz Dance, junto a Ramiro Flores en saxo, Hernán Jacinto en teclados y Tomás Sainz en batería. Thank you. Just the way it is. Este era Bruce Hornsby and The Range con el tema The Way It Is, y me despido hasta el próximo miércoles dejándolos con la música de Pino Daniele, el tema Música, Música. Musica, quanto pianto non lo so, ma la musica è tutta quel che ho. sarò. Con la musica, musica, posso dirti anche no. È la musica, musica, quanto pianta non lo so. Ma la musica, musica, è tutta quel che ho. Yeah.